Generalmente, cuando se hace referencia a los primeros años de la radiodifusión en la Argentina, se cae en el lugar común de mencionar a las emisoras que fueron cabeceras de las tres grandes cadenas comerciales, por haber sido estas las que realizaron transmisiones en la onda corta, junto a la emisora del Estado. Radio Belgrano, Radio El Mundo y Radio Splendid se han llevado desde siempre los laureles, pero han existido en la ciudad de Buenos Aires otras emisoras, que sin haber poseído transmisiones de onda corta, se supieron ganar un sitio de privilegio entre la entusiasta audiencia de los años 20. En este programa vamos a charlar sobre una de ellas, LR5 Radio Excelsior, una emisora de lujo para los porteños, por lo selecto de sus programas que siempre se destacaron por la excelencia y el buen gusto. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a Historias de Radio. Alfredo Baudras Dugal fue un hombre lleno de sueños, pero también de realizaciones. Su familia, de origen británico, se estableció en la Argentina en el siglo XIX y él era una muestra del anglo-criollismo, esa comunidad que añoraba su vieja Inglaterra, pero que amaba la tierra que los recibió y amparó desde siempre. Fue un gran emprendedor, fundó una de las primeras agencias de publicidad de Buenos Aires y de la mano de la compañía de Tramways Anglo-Argentina extendió el mundo de la publicidad al interior de los vagones y de los carteles de publicidad en la vía pública. Creó una revista para los pasajeros de los tranvías, El Riel Porteño, que hacia mediados de los años 20 se había convertido en un éxito editorial con la venta de más de 20.000 ejemplares mensuales y en mayo de 1939 compró el paquete accionario del diario The Standard, un venerable periódico de la comunidad británica en la Argentina. Como vemos, la vida de Dugal fue la de un visionario y romántico emprendedor que además fue uno de los primeros broadcasters de la Argentina, pero también el último. Fue testigo y protagonista de una de las épocas de mayor prosperidad que vivió la Argentina y fue un pionero de la radiodifusión cuando en 1929 crea a Radio Excelsior, una de las emisoras más queridas por la audiencia porteña, junto a otros emprendedores como Enrique Susini, Jaime Yankelevich, Benjamín Gache, Gustavo Schroeder y los hermanos del Ponte, quienes en conjunto llegaron a formar la llamada época dorada de nuestra radiodifusión. Desde publicidad Excelsior, Dugal había llegado al éxito empresarial. El negocio era más que próspero, pero había observado cómo la radio, después de unos primeros titubeos, se iba afianzando y captando la atención de las mujeres durante las horas del día mientras sus maridos trabajaban. La radio inundaba la intimidad del living o la cocina y tenía algo distinto. Llegaba a todos, pero de manera individual. Fue en ese momento, 1928, en que Dugal pensó en extender el negocio de la publicidad a la radiotelefonía. La idea era la de convencer a sus clientes de que su publicidad podía también estar asociada a una programación radial de alta calidad. Hasta ese momento, la radio no había logrado captar a los grandes anunciantes. Las únicas excepciones eran aquellas empresas asociadas al medio, como Zenith, Philips, Atwater Kent o Philco. El mercado de los alimentos, cigarrillos y hasta los automóviles aún no habían penetrado a un estudio de radio. Dugal decide presentar una solicitud de licencia para crear una nueva emisora de radio en Buenos Aires ante la Dirección General de Correos y Telégrafos, organismo que había tomado el control del medio poco tiempo antes en todo lo referido a la regulación de las frecuencias. Junto a sus colaboradores y basándose en el ejemplo de la BBC de Londres, se pusieron a diseñar una programación para la futura emisora basada en obras musicales clásicas y modernas que serían combinadas con programas periodísticos de interés general. La fuente de financiamiento, a diferencia de la BBC de Londres, sería el de insertar avisos publicitarios de manera moderada. La respuesta a su pedido de una licencia fue negativa. Existían más de 200 solicitudes previas a la de Dougal y que a partir del nuevo decreto del presidente Irigoyen, que sería anunciado en breve tiempo más, quedaba suspendido el otorgamiento de nuevas licencias en la capital federal. Ante esta negativa, se decidió que la única posibilidad de ingresar al mundo de la radio era la compra de una emisora ya en funcionamiento. Nadie podía prohibir comprar algo que ya existía. Pusieron manos a la obra y comenzaron a investigar qué emisoras podían estar interesadas en vender su licencia. La única posibilidad que se les presentaba era la de Francisco Brusa, que era propietario de una licencia que le permitía operar a LOB Radio Brusa, pero que estaba pasando por serias dificultades financieras para mantenerla en el aire y que estaba en tratos con el diario La Razón en busca de un asociado que le permitiera hacer frente a la fuerte competencia de la emisora de Jaime Yankelevich y otras nuevas emisoras. Francisco Brusa fue uno de los verdaderos pioneros de la radio argentina junto a Susini, y en diciembre de 1922 ya había fundado su modesta emisora, que apenas contaba con un transmisor de 100 vatios de potencia. En la emisora, Brusa realizaba todos los trabajos, hasta la locución. En 1925, con financiación propia, Brusa construye un nuevo transmisor más potente e instaló una antena de madera de 40 metros de altura en la terraza del edificio de sus estudios, que estaban ubicados en la avenida Corrientes al 2000. A partir de estas mejoras técnicas, comenzó a ampliar su audiencia, que disfrutaba de la música bailable que se tocaba al piano y algunos programas de interés general. Pero a partir de la segunda mitad de la década, la aparición de varias emisoras mejor financiadas, como LOZ Radio La Nación, Broadcasting Municipal o la misma Radio Nacional, la hicieron tambalear en sus aspiraciones de ser una de las grandes emisoras porteñas. Esto estaba dentro de la lógica, pues Brusa era tan solo un ingeniero apasionado por el mundo de la radio y sus posibilidades, pero no era un hombre de negocios. Brusa y el diario La Nación se habían asociado, de hecho, para crear una radio de primer nivel que transmitió con el nombre Fantasía de Sociedad Anónima Radio Buenos Aires, que en un principio tuvo cierto impacto en el público, pero que al poco tiempo comenzó a tener problemas financieros, pues no se les pagaba el sueldo a los técnicos, empleados y artistas. La idea era que en base a los avisadores que poseía la agencia de Dougal, se podía llegar a comprar el paquete accionario de Radio Buenos Aires, y así sucedió. Dougal adquiere a la emisora en la suma de 80.000 pesos, haciéndose cargo de todo el personal. La compra incluía los estudios en la calle Maipú 452, el transmisor de 500 vatios construido por Brusa y su frecuencia ubicada en los 810 kilociclos del dial porteño. Esta es LR5 Radio Excelsior, que transmite en su frecuencia de 910 kHz. En Buenos Aires, República Argentina. Aquellos primeros años de la nueva LR5 Radio Excelsior no fueron fáciles. Pensemos que en 1929 se desató una de las mayores crisis económicas e institucionales de la historia. Además, como era lógico de esperar, la emisora de Dougal debió soportar el asedio y ataques de las emisoras competidoras, pues el dinero a repartir era cada vez menos debido a la crisis. Las otras emisoras llevaban una gran ventaja al ser más antiguas en el dial. Nadie podía imaginar que a un año de iniciar este gran emprendimiento se iba a producir la Gran Depresión y la caída de todos los mercados financieros. Luego llegaría el golpe militar. La caída de Irigoyen marcaría en cierta forma la historia de la Argentina en los años por venir. El golpe de Estado que encabezó el general Uriburu y que contó con la colaboración de personajes como el general Agustín P. Justo y el capitán Juan Perón, que luego serían presidentes, produciría un daño irreparable a los 70 años de república que la Argentina mostraba orgullosa. Ante los acontecimientos políticos, Radio Excelsior se mantuvo dentro de su programación habitual, evitando las suspicacias habituales sobre la prestación de colaboración a los golpistas. Otras estaciones como Radio Splendid, Broadcasting Municipal, Radio Prieto, Radio Argentina y muy especialmente La Voz del Aire, que era una emisora vinculada al diario La Razón, prestaban sus micrófonos al Ministerio del Interior todas las noches a las 21 horas, poniéndose al servicio de los revolucionarios. Hacia finales de los años 30, la radiodifusión había dejado de ser un mero entretenimiento para ser tomada en cuenta por la política como un eficaz vocero y medio de comunicación. Ya los líderes del mundo como Churchill, Mussolini, Hitler y Roosevelt así lo habían entendido. Para Dougal, la agencia de publicidad seguía siendo la principal fuente de ingresos, pero la radio ya era para él una pasión. traslada los estudios desde la avenida Corrientes a la calle Maipú 452, realizándose una gran inversión en remodelar los estudios construidos por los propietarios anteriores, que contaban con una amplia sala de grabación preparada acústicamente y todos los ambientes estaban cuidadosamente alfombrados. Se importaron micrófonos desde Estados Unidos, de marca RCA, de doble direccionalidad, y se diseñó el símbolo de la emisora, cuyo protagonista era ese misterioso jinete que, montado en un brioso corcel, llevaba en su brazo la bandera que exclamaba la esperanza, Excelsior, que acompañaría a la emisora hasta el final de sus días, superando todos los conflictos que sobrellevó la Argentina desde entonces. A pesar de todos los avances, Radio Excelsior no lograba ingresar al mundo de las grandes emisoras porteñas, y es entonces que Dugal decide transformarla técnicamente en la emisora más potente de Latinoamérica, y junto al ingeniero Windows, encargado de toda la técnica de la emisora, comienzan a consultar precios y modelos de los más modernos transmisores para construir una nueva planta transmisora. Se llega finalmente a un acuerdo con la empresa de Marconi en Inglaterra para la construcción de un moderno y potente transmisor de 30 kilovatios, que es adquirido con la ayuda de la Cámara Británica de Comercio en la Argentina, que envió una carta de recomendación a la empresa de Marconi asegurando el contrato. Casi de inmediato se produce uno de los acontecimientos de la época. Tito Esquipa llegaba a la Argentina para cantar en el Teatro Colón, pero Radio Excelsior se anticipa y lo contrata para realizar una presentación exclusiva en el Salón Central del City Hotel, que sería transmitido por la emisora. El 6 de agosto de 1934, con el salón del hotel colmado y los micrófonos encendidos, Esquipa deleitó a todos con las arias de La Traviata, Tosca y La Bohème, finalizando con los tangos La Comparsita, Confesión y Dímelo al Oído. Sin fin vestida en torno de aquel ser enfermo que pronto ha de morir de pena, por eso es que en su lecho solloza acongojado, pensando en el pasado que lo hace padecer. Abandonó a su viejita que quedó desamparada, y la compasión, ciego de amor, corrió tras de su amada. Era linda hechicera, que no muriera una flor, que burló su querer hasta que se casó respirar su cliente, al que antes de morir sonríe, porque una dulce paz le llega, sintió que desde el cielo la madrecita vuela, sus penas mitigando, sus culpas perdonó. Hoy la flor ha abandonado, a lo triste de su suerte, y entre la triste frialdad que rente ya del corazón, sintió la cruda sensación de su maldad. La programación de la emisora se basaba en la ópera italiana, con programas a la tarde y a la noche, que tuvo un momento cúlmine con una emisión desde la Scala de Milán en combinación con la radiodifusión italiana, recibida a través de la onda corta. El jazz también tuvo su lugar en Excelsior con la Santa Paula Serenaders, conducido por Juan Carlos Torri, The Blackbirds, Las Americanitas y los Chester Brothers. ¶¶ I give cheer to one and ill for love, you think, because I go cut. Para comienzos de 1933, Jaime Yankelevich y su Radio Nacional habían demostrado que no había crisis que la radio no pudiera superar y que la broadcasting era un buen negocio y un éxito comercial con una audiencia insuperable que le permitieron inaugurar su palacio de la broadcasting, que inauguró con toda pompa. Sin embargo, el Excelsior tenía una gran deuda con el público, el tango. Por intentar ser una radio de excelencia, se había olvidado de lo popular. Dugal lo consideraba como un género secundario y lo relacionaba con personajes marginales. Gracias al pintor Benito Quinquela Martín, Dugal conoció a Juan de Dios Filiberto, que conformó una orquesta estable de un gran nivel y que causó toda una conmoción en los estudios de la emisora. Esta orquesta acercó a una gran masa de público oyente y que en cierta forma hizo que poco tiempo después se llegara a filmar la película Tango, donde Filiberto era protagonista central. La nueva planta transmisora de Radio Excelsior se construyó en un predio de 20 hectáreas en la localidad bonaerense de Montegrande, alquilado al consorcio europeo de Transradio, que desde allí, hacía ya tiempo, experimentaban con transmisiones de onda corta. Allí se erigieron las antenas de 210 metros de altura, las más altas del mundo en ese momento, se instaló el transmisor Marconi de 30 kilovatios y los generadores eléctricos con capacidad para iluminar una ciudad de 30.000 habitantes. La planta estaba unida a los estudios de la calle Maipú por un cable de alta fidelidad de 30 kilómetros de recorrido. El 12 de diciembre de 1935, Dugal adquiere a la emisora LT8 Radio Rosario, insertada en la segunda ciudad del país con 500.000 de habitantes y un brillante futuro. La intención era lograr en Rosario el mismo éxito logrado en Buenos Aires, y eso solo se lograría tomando el control total de una radio. Poco después también adquieren el patrimonio del diario The Standard y ya Dugal era dueño de un verdadero multimedio, como existieron otros en esos años, en donde la prensa gráfica se asociaba a las radios. La radio fue trasladada a la sede del diario en la calle Rivadavia 827, frente al Café Tortoni, y Radio Excelsior era ya una emisora importante. La dirección de la estación estaba en manos de Julio Rivero, la dirección artística a cargo de Josué Quesada, y detrás de ellos una veintena de cronistas, técnicos, locutores y operadores de primer nivel. Salas colmadas cada noche dicen con mayor elocuencia de este aldabonazo artístico que significa la presentación de la zorra y las uvas. Será hasta mañana, mis estimados oyentes. Mañana, como es habitual, a las 12:55, volveremos a escuchar la palabra del prestigioso escritor y periodista don Josué Quesada en Una ventana frente al mundo. La mejor. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, desde el Excelsior se emitió un boletín informativo de 60 minutos de 18:45 a 19:45, con todas las novedades del conflicto, que incluía un servicio informativo bilingüe de la BBC de Londres, que era exclusivo para la Argentina. Llegaron los gobiernos de Juan Perón, la presencia en la vida argentina de Eva Duarte y circunstancias políticas que prácticamente terminaban con una radiodifusión independiente en el país. Las radios, hasta entonces privadas, pasan todas a manos del Estado, que las controlaba a través de tres redes, cuyas cabeceras eran las estaciones que hasta ese momento eran la base de las tres grandes cadenas nacionales y comerciales. Las emisoras comenzaron a ser adquiridas por personeros del gobierno, primero Radio Belgrano, luego El Mundo, más tarde Splendid, y así, paso a paso, la totalidad de las emisoras. Jaime Yankelevich fue nombrado administrador general de Radio Belgrano y de todas las emisoras del Estado. El 29 de septiembre de 1949, Alfredo Dugal debe elegir entre un daño mayor y uno menor, y es que decide vender las dos emisoras en la suma de 1.600.000 pesos en contra de su voluntad. Si bien siempre se mantuvo la esperanza de que la radio le fuera devuelta, esto jamás se concretó, y debieron pasar años para que la familia Dugal recibiera alguna compensación económica por los daños y perjuicios. Durante la década de los años 60 fue considerada como la radio de la juventud por sus espacios musicales, pero jamás abandonó sus programas de música clásica los sábados por la tarde. Un clásico de esos años fue La Trasnoche del Excelsior y su programa Modart en la Noche, con la conducción de Pedro Aníbal Mancilla. En el viento, Modart en la Noche, tu show nocturno Evo. Presentamos de Boulanger y Kennedy por Los Plateros. Mi oración. When the twilight is gone, the twilight is gone, and no songbirds are singing. When the twilight is gone. Amigas y amigos oyentes, muchísimas gracias por vuestra sintonía. Modarte en la Noche, tu show nocturno exclusivo, se despide hasta pronto y les desea a todos que sean intensos felices. En 1969 se muda a la calle Maipú 555. Luego, en 1972, junto a Radio Splendid, es trasladada a la calle Arenales 1925. Y finalmente, cuando es privatizada, Radio Splendid, Excelsior es llevada a la avenida Santa Fe al 2900. La onda y la radio que eligió la gente. Usted escucha LR5 Excelsior, la radio que eligió la gente, 910 kHz, Buenos Aires, República Argentina. Durante los años de la dictadura militar, cambia su frecuencia con Radio Splendid, pasando Radio Excelsior a los 910 kilociclos. Y es así que finalmente, un primero de abril de 1991, Radio Excelsior es privatizada, convirtiéndose en la actual LR5 Radio La Red. Hasta aquí este programa. Mi nombre es Daniel Camporini y yo tuve el gusto de acompañarlos en esto que he denominado como Historias de Radio. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.